Mi corazón está vacío. El vacío es como un espejo puesto delante de mi rostro. Me veo a mí mismo y al contemplarlo, siento un profundo desprecio de mi ser. Cuando suelto letras en micrófonos, que tono que yo domo es el modo. Sube el tono, tú qué opinas y no intentas, esto revienta. Twitter no ha cambiado las libretas, lo que comentas. Yo con poco más de 20 sigo dando frases que conectan, tiempos que infectan y rimas violentas. No te acerques y no quitas estas llagas, que son dagas incrustadas, cual mirada dice nada. Aquí el tiempo lo es todo, los días cortos, atardeceres, no me acomodo. Viejos amigos han tomado otros rumbos, cada quien con sus demonios desterrados de este mundo. Unos quieren probar fortuna, otros buscan paz, pero de algo no me queda duda. Que lo que hagan sobrepasa mis deseos, cada quien cataloga aquí distintos sus trofeos. El problema no fue el tema, fue la botella, esa misma que nada me enseña. El problema no fue el tema, fue la botella, fue buscar las respuestas desde afuera. Ya no estoy preso de las convicciones, hay lecciones, la modestia ya no presta, alumbramos como soles, tragos amargos. Como un whisky en las rocas, no lo has visto, victimarios del orden, como una mosca en la sopa. ¿Y qué denotas? Si esto no es arte, dime qué chingado suena, dime qué chingado suena. Desde Nueva York hasta Moscú, de Tanzania a Perú, yo recorro la ciudad en autobús. 578 por supuesto fue la crew, desde entonces gobernando con estilo y actitud. Yeah. The best of us to boot.